En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Es humilde, es cercano, tranquilo y ha sido presentado en chándal. Creo que en 30 años nunca había asistido a la presentación de un nuevo entrenador que no viniese de punta en blanco. Y esto ni es bueno ni es malo, lo que refleja sin duda pues esa característica de un manchego llamado Josico, de 42 años, que fue un gran futbolista y que ojalá aproveche esta oportunidad porque sabe que la exigencia es máxima, solo vale el ascenso. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más desde el 101.4 para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. Hoy todos los focos han estado puestos en este hombre, en Josico, de nombre José Joaquín Moreno Verdú. Buenas tardes. Josico es el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol y esta mañana ha sido presentado, o para ser más exactos, hace un ratito, esta mañana ya ha dirigido su primer entrenamiento. Fue un excelente mediocentro defensivo en su etapa de jugador. Firma hasta final de temporada con opción de renovación si asciende al Elche a Segunda División A. El nuevo técnico del Elche afirma que firmar por este club histórico es subir un peldaño en su carrera. Esperando que me den la oportunidad, porque para mí venir a Elche es subir un escalón, es tratar de sacar lo mejor de mí, tratar de crecer con este club, que creo que es un histórico, que es un equipo de primera, pero que por circunstancias está donde está, y aportar mi granito de arena para hacer a los jugadores mejor, para intentar subir, dar todo por subir, sabiendo lo complicado que es, pero creo que tenemos que pensar que todo pasa por ascender. Lo tiene claro, sabe para qué ha venido. Josico expone su filosofía y su método. Le gusta jugar con un 4-4-2, es decir, con dos delanteros, tener el balón y cree en el fútbol de ataque. Yo espero, y el tiempo pues no corre de parte mía, que los jugadores cojan pronto mi método. Soy un entrenador que trato de ser práctico, analizo mis jugadores, veo las condiciones y trato de explotar lo mejor de cada uno. Sistemas hay miles, pero muchas veces tienes que conocer más de dentro las condiciones y las cualidades de muchos de ellos. Los conozco, pero en el día a día pues son ellos los que te van a ir diciendo el camino a seguir. Me gusta tener el balón, me gusta atacar. Creo en el fútbol de ataque, pero siempre estando juntitos y que tengan las cosas claras y que el jugador cuando salte al campo sabe lo que quiere su entrenador y lo que va a hacer también su compañero. El nuevo entrenador blanquiverde reconoce que su mayor preocupación es conectar con los jugadores y que la afición salga cada domingo satisfecha de ver jugar a su equipo. Trae con él a su preparador físico de confianza, Jaime Prados, y José Luis Achiari se convierte en el segundo entrenador del Elche. Manolo Sempere sigue en la parcela física junto a Prados y Paco Herrero continúa como entrenador de porteros. El que no sigue es Óscar Sánchez, segundo de Vicente Mir, con el que se ha llegado a un principio de acuerdo para rescindir su contrato. Eloy Jiménez, que era la primera opción el domingo tras la derrota en Mallorca, no ha sido entrenador del Elche porque el club no aceptó sus condiciones de traer a su segundo entrenador de confianza. El director deportivo Jorge Cordero, que ha asegurado que Josico es el entrenador porque es el que más ilusión y ganas ha mostrado por entrenar al club, ha explicado el por qué Eloy no fue el elegido. Jorge Cordero. Bueno, yo me caracterizo siempre, creo que me conocéis un poco, por ser muy sincero en las ruedas de prensa. Eloy es un entrenador, cierto que de los últimos que nos reunimos, que podía venir al Elche. Más ayer nos reunimos con él, igual que nos reunimos con Josico. Bueno, cada entrenador nos transmite su exigencia deportiva y su caché económico para entrenar al Elche, y a partir de ahí el Elche es el que valora, el entrenador que decide. Josico nos mostró su exigencia deportiva, su caché económico, con quién quería venir, y lo valoramos. Eloy nos dijo cuál era su exigencia deportiva, su caché económico, lo valoramos, y luego fue el Elche el que decidió el entrenador, que es el que está aquí sentado, que es el que más nos convenció por unanimidad a Mantecón, a Diego García y al resto del consejo. Entonces, las cosas, me gusta ser claro y dejar las cosas claras, que es la verdad. O sea, que no es que Eloy le haya dicho no al Elche. No, eso no es así. Eloy ha puesto unas condiciones para entrenar al Elche, y el Elche las podía aceptar o no. El Elche no las ha aceptado. Y entonces hemos visto en Josico, dentro de la reunión, que es el cara a cara, que es como más me gusta a mí reunirme con la gente, dentro del cara a cara, pues Josico con un entrenador joven, con ganas, con hambre, el que más no ha transmitido ganas de entrenar ya, al día de hoy, al Elche. Entonces, esa es la realidad, y quien no quiera ver la realidad, pues no está en esto. Esa es la única realidad que en el tema de Eloy. ¿Que es un gran entrenador? Sí. ¿Que tiene sus exigencias deportivas, económicas para entrenar? Normal. Luego somos nosotros los que tenemos que decidir qué es lo mejor para el Elche. Pues esperemos que el club haya acertado, pero está claro que por no traer al segundo entrenador de Eloy, Eloy no es el entrenador del Elche Club de Fútbol, que era la opción quizás más romántica, que más gustaba a un amplio sector de la afición. Sí, el club sabrá cuál es el esfuerzo económico. Lo que está claro es que Josico sí ha aceptado que José Luis Achiari sea el segundo entrenador. Eloy no es que no aceptara a Achiari, lo que quería es tener a un hombre de su entera confianza, y esto es normal en el mundo de los entrenadores. Los entrenadores lo que quieren es llegar con su gente de confianza. Esto lo hace Eloy, lo hace Juan de Ramos, lo hace Luis Enrique, y lo hace cualquier entrenador que se precie, aunque estemos en Segunda División B. El club no lo ha aceptado, el club en este caso ha tirado por Josico. Insisto, esperemos que haya acertado, porque la suerte de Josico va a ser la suerte del Elche Club de Fútbol y de su afición. Bueno, pues vamos a entrar enseguida a escuchar las voces del nuevo preparador franjiverde, que sabe que tiene ya esa exigencia, esa presión de que el sábado pues le toca ganar, solo vale ganar. Él sabe que ha venido para ascender al equipo a Segunda División, no descarta la primera plaza, ahora lo escucharemos, sabe que está bastante complicado, pero sus razonamientos son muy sensatos. Se le ve, como digo, un hombre humilde, muy cercano, muy tranquilo, y bueno, el detalle, no deja de ser un detalle, pero a mí me ha llamado poderosamente la atención cuando todos los entrenadores que hemos visto aquí han venido, pues, insisto, de punta en blanco, con su traje, con su corbata. Alguno, creo que Vicente Mir vino sin corbata, pero bueno, que cada uno refleja su estilo. Pues Josico, con el chándal con el que ha entrenado y sin ningún problema. Que esto, ojo, no es que sea ni bueno ni malo, es simplemente el detalle curioso que a mí me ha llamado poderosamente la atención y que demuestra, pues, seguramente que está más pendiente de lo que tiene que hacer, que es poner a tono a sus jugadores, que de la estética que vaya a salir en las fotos o en las televisiones. Josico, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Abrimos escaparates y entramos ya con el gran protagonista del día. Lo de las condiciones espectaculares de Volkswagen solo durante noviembre lo entiendo. Claro. Y lo de empezar a decorar el árbol tiene un pase. Sí, ¿no? Pero hacer un muñeco de nieve con la escarcha de la nevera, ¿no te parece un poco excesivo? Este año creerás que la Navidad se ha adelantado, porque solo durante noviembre tienes condiciones espectaculares en toda la gama Volkswagen. Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Elda, Orihuela y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Te propongo para comer Restaurante Espacio. ¿Cómo sabes que me gusta comer bien? Calidad-precio insuperable. ¿Qué arroz te apetece? ¿Del señoret, con magra, de cebolla, conejo y caracoles, con costra? Todos están buenísimos, y si no, la fideuá. Además, en Restaurante Espacio tenemos el menú diario arrocero por solo 9,90. Y los fines de semana con parque de ocio infantil gratuito y chill out discoteca. Se puede celebrar cualquier evento, bodas, bautizos, comuniones, despedidas. Restaurante Espacio, con fácil aparcamiento. En Elche, carretera de Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Regala emociones, regala momentos, regala sueños. El regalo más especial está en Ernesto Joyero. Diseños únicos, exclusivos. El regalo que nunca pasará de moda y con el que te recordará siempre. Ernesto Joyero, con taller de joyería y colecciones de fabricación propia. En Elche, en calle Capitán Antonio Mena 117. Ernesto Joyero, tu tienda de confianza, tu joyero de toda la vida. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. RC Estadio, ven a disfrutar con nosotros de tu suerte en el Martínez Valero. En RC Estadio tienes el mejor salón de juegos de Elche, con las últimas novedades del mercado. Con Sportium disfruta en RC Estadio de un lugar espectacular para ver los partidos de tu equipo en sus pantallas gigantes. Juega con responsabilidad. Después de tu comida o cena de empresa, ven a RC Estadio. En el Estadio Martínez Valero podrás tomarte una copa y disfrutar de la suerte. RC Estadio, para las grandes celebraciones. ¿Aún no sabéis dónde celebrar la comida o cena de empresa? Restaurante Tapería Franja Verde 3. Menú y presupuesto personalizado. Y en Navidad, Año Nuevo y Reyes, la mejor celebración en familia. Restaurante Tapería Franja Verde 3. ¿Te apetece un buen arroz de bogavante, carne a la piedra, un excelente menú diario por solo 8 euros? En Elche, Restaurante Tapería Franja Verde 3. Calle Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal. Reservas al 628-613-350. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, tengo que decirlo porque a mí me ha causado muy buena impresión como persona. Antes de entrenador, uno es persona. Y Josico me parece un tío, insisto, muy cercano, muy humilde. Y creo que tiene una ventaja a su favor. Una persona, un futbolista que ha jugado más de 500 partidos entre primera, segunda división, competiciones europeas, etcétera, tiene ganado de salida el respeto del vestuario. Y eso es muy importante. No olvidemos que, bueno, pues Josico tiene una dilatada y exitosa trayectoria con 9 temporadas en primera división, 6 en segunda, en equipos como Albacete, Las Palmas, Villarreal, en el Villarreal de Pellegrini. Era un hombre muy importante también en la Unión Deportiva Las Palmas. Estuvo también en el Fenerbahçe turco, insisto, más de 500 partidos disputados entre Liga, Copa, Playoffs, competición europea y la selección española sub-21. Pero claro, donde más se la juega es como entrenador, sin duda. Como entrenador profesional, debutó en la temporada 2013-2014, colgó las botas en 2011 y en la 13-14 tomó las riendas de la Unión Deportiva Las Palmas a falta de 2 jornadas para terminar la liga en segunda división. Jugó el playoff de ascenso a primera y se quedó a las puertas de conseguir la gesta en aquella recordada fatídica final contra el Córdoba. Es decir, le dieron la oportunidad faltando 2 jornadas. Ganó uno, perdió otro, clasificó in extremis como sexto a la Unión Deportiva Las Palmas y se jugó la finalísima contra el Córdoba. Aquel partido, si os acordáis, no hace mucho, que Las Palmas en el minuto 92 tenía el ascenso a primera, pero hubo invasión de campo y muchos aficionados de Las Palmas tiraron por la borda aquel ascenso. Hubo invasión, se paralizó el partido y cuando los 8 o 10 minutos se volvió a iniciar, el Córdoba, en la única y última jugada, Pelayo dio el pase, el Pelayo del Elche dio el pase de gol y el Córdoba marcó y ascendió el Córdoba. ahí, bueno, pues se le cortó la trayectoria de raíz, de cuajo, porque había sustituido a Sergio Lobera y parecía que le iban a dar la oportunidad en primera. Luego estuvo en el filial, pero no tuvo suerte y fue destituido. En el Jumilla estuvo 13 partidos. Ahí estuvo pues la banda que luego estuvo en el Eldense de los italianos con los presuntos fraudes, compras de apuestas, etcétera y tal. Y lo último que hizo es lo más llamativo. Cogió al Atlético Baleares en la jornada número 30, la pasada temporada, es decir, conoce el grupo tercero de la segunda división B. Cogió al Atlético Baleares décimo, a 10 puntos de playoff, y en esos últimos partidos lo clasificó como cuarto, haciendo de 27 puntos en los últimos 10 partidos, hizo 20. Lo clasificó y luego perdió en las semifinales del playoff contra el Albacete en la tanda de penaltis. Bueno, curiosamente, los dos finalistas del casting de entrenador son nacidos en Hellín, tanto Eloy Jiménez como Josico. O sea, casualidades de la vida. Bueno, pues hemos escuchado que para él fichar por el Elche es subir un escalón, que es una gran oportunidad porque el Elche es un histórico y que todo pasa por ascender. Entiende que su equipo, que el Elche tiene que ser un equipo práctico, él analiza a cada jugador y explota las condiciones de cada uno, le gusta tener el balón y atacar, cree en el fútbol de ataque, pero también siendo un equipo que juegue juntito, con las líneas juntas y que bueno, pues todos vayan a una. Decía Jorge Cordero que es entrenador del Elche porque al final es el que más ilusión y ganas ha mostrado. No descarto esto, pero también es cierto que porque Eloy puso la condición de que su segundo fuera su hombre de confianza. Si no, estaríamos hablando de ahora de otra cosa. Se le preguntaba a Josico, entre otras muchas cosas, cómo se define como entrenador. Un jugador trabajador, humilde, respetuoso. Voy a defender a muerte a mis jugadores. Mi mayor preocupación a día de hoy es conectar con ellos. Si no conectas con el jugador, si no le llegas, ese plus que te tiene que dar, bajo mi punto de vista, es difícil que luego en el campo se transmita. Solo quiero que cuando la gente, los aficionados vengan aquí al estadio, que salgan orgullosos de los 11 o los 15 que han salido ahí defendiendo la camiseta del Elche. Si eso es así, yo creo que todos estaremos contentos y más cerca de conseguir el objetivo y de ganar estaremos. El mensaje de Josico creo que es un mensaje muy sincero y muy sensato. No ha venido a vender burras ni pues de alguna manera a iluminarnos con frases altisonantes. Yo creo que lo tiene claro, él sabe a lo que ha venido y me quedo con esa frase. Yo creo que refleja lo que es Josico. Su mayor preocupación es conectar con los jugadores. Él sabe que está en manos de los jugadores. Él puede aplicar su método, puede intentarlo todo, pero sabe que al final los que salen al terreno de juego son los futbolistas. Y ser psicólogo, aparte de buen entrenador, es muy importante. También le importa mucho que la afición salga satisfecha de su equipo cada partido. ¿Cuál es el principal problema que él ve en el Elche? Porque claro, alguno tiene que haber cuando a su antecesor lo despidieron siendo segundo. Bueno, no está, yo creo que el equipo no está tan mal, está bien, está claro que Mallorca está ahí arriba, pero la liga se va a hacer larga. No creo que aguante todo el año al ritmo que lleva, porque conozco bien el grupo, sé que es un grupo complicado, llega el invierno y hay campos donde va a ser complicado ganar para el Mallorca y para todos los que estamos arriba, porque el Elche es uno de los gallitos del grupo y todo el mundo que se enfrenta al Elche quiere dar lo mejor de sí. Entonces, acabo de llegar, estoy conociendo a los jugadores, veo una buena predisposición, veo calidad, veo también puntos débiles, pero bueno, eso me lo guardo para mí. Lo que voy a tratar es de hablar, de trabajar con ellos y de comprometerlos e implicarlos. No veo otra solución. Comprometerlos e implicarlos. Alguien diría, pero hombre, ¿de verdad que hace falta eso si cobran un sueldo y se les paga religiosamente? Y pues sí, la verdad es que sí. No es lo mismo comprometer a uno que comprometer a 22 o a 21. Sobre los jugadores, ¿cómo le han recibido en el día de hoy? ¿Cómo los ha visto? Bueno, pues ellos al principio, cuando hay un cambio de entrenador, pues siempre pues están un poco tímidos, te miran con respeto. Yo soy una persona muy cercana y que me van a tener ahí para siempre. Les decía que yo perdono el fallo, pero lo que no perdono es la actitud o el quedarte parado o el desentenderte y no ir en el grupo. Entonces, como he dicho antes, tratando de conectar con ellos, rompiendo hielos y bueno, con tiempo, poco a poco nos iremos conociendo más y iré viendo pues que quiero un Elche unido, tanto la prensa, los aficionados, y que quiero que todos rememos en el mismo sentido. Me quedo con esa frase. Respeto el fallo, pero no la actitud o la falta de ella. Esa puede indicarnos por dónde va Josico, que por cierto se le preguntaba por la remontada que hizo en el Atlético Baleares cuando la temporada pasada se hizo cargo del conjunto bermellón. La jornada número 30, el Atlético Baleares estaba en mitad de tabla, 10 puntos de playoff, y acabó en las últimas jornadas clasificándolo. Hay tiempo, cojo el equipo con tiempo para, como he dicho antes, que conozcan mi manera, mi método de trabajar. Cuando llegué a Baleares fue un poco distinto, fuimos a un campo de césped artificial, con unas dimensiones un poco reducidas, entonces yo trato de adaptarme a las condiciones de donde voy a trabajar, y aquí tenemos un campo que es un espectáculo, que es un campo de primera, y vamos a explotar nuestras condiciones, nuestras cualidades para que rendir al máximo nuestro campo, y luego cuando salgamos fuera a otros tipos de campos, pues que el equipo sepa competir y sepa adaptarse a otras condiciones. Y él, personalmente, que como jugador ha soportado la presión de grandes equipos que han jugado pues hasta semifinales de Champions, como él hizo con el Villarreal de Pellegrini, pero como entrenador, ¿cómo va a llevar la exigencia guión presión de tener que ganar desde este sábado porque solo vale ascender? Bueno, pues ellos al principio, cuando hay un cambio de entrenador... Esta es la respuesta. Yo creo en el trabajo, en el día a día, en el trabajo, en dejarle las cosas claras a los jugadores, que todo el mundo sepa lo que queremos, o que cada jugador sepa lo que va a hacer su compañero. Y el fútbol tiene tantas cosas que son impredecibles, que es tan grande que uno nunca sabe. Dependemos de los resultados, dependemos de que entre el balón, de un centímetro dentro, de un centímetro fuera, está el éxito o el fracaso. Estoy acostumbrado a eso ya como jugador, como entrenador, me ha pasado de todo. He estado con la Unión Deportiva Las Palmas a un minuto de subir a Primera División y por ciertos motivos extradeportivos, pues nos desconcentramos y nos costó un ascenso a la Primera División. Entonces yo ya de todo eso estoy curado. No hay más secreto que el día a día, el trabajo, la confianza y, como he dicho antes, unir a todo aficionado, a toda la prensa para crear una buena sintonía, un buen ambiente donde los chavales puedan trabajar y estemos animados domingo a domingo. ¿Qué entrenadores le han marcado a él en su etapa como futbolista? ¿De quién ha bebido? ¿Cuáles son sus raíces? Sería injusto si nombrar algunos, porque yo creo que he tenido buenos profesores. Yo salí del antiguo Queso Mecánico de Benito Floro y Ginés Meléndez, que creo que fueron unos adelantados en esto del fútbol y crearon una metodología de trabajo que hoy todavía perdura, y las categorías inferiores de la selección española me consta que todavía siguen trabajando así. Estamos hablando de los años 90. Entonces, he tenido a Luis Aragonés en Turquía, imaginaos que he podido aprender de él, muchas horas de mucho café ahí en Turquía y conversaciones de todo tipo. Manuel Pellegrini para mí es otro innovador que llegó al Villarreal y nos cambió la mentalidad de conseguir 45 puntos y ya estaba todo solucionado a ser subcampeón de Liga, semifinal de Champions, semifinal de Copa UEFA. Sergio Cresci, Benito Floro, Víctor Muñoz, he tenido muchos y Paco Gémez, muy agradecido a todos. He tratado siempre de ser un hombre de club, de empaparme de lo que me gustaba de cada uno, entonces yo tengo una mezcla ahí de todos esos buenos entrenadores, de todas esas ideas que yo creía que eran buenas o que nos han funcionado allí donde yo he estado, y ahora trato de inculcarlas a mis jugadores. Pues mezcla tiene buena, como diría Bon, mezclado no agitado, pero la verdad es que lo agites o lo mezcles con Pellegrini, Aragonés, Benito Floro, la verdad es que tiene ahí un buen currículum. Si ha sacado y ha extraído lo mejor de cada uno, pues la cosa promete. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí pasa como en todo, ¿no? Si la pelotita entra, Josico será un fenómeno, si no entra, pues la paciencia no sé hasta cuándo va a durar. Pero desde luego, desde aquí le deseamos lo mejor, tiene buena pinta, es joven, 42 años para ser entrenador, está empezando y verdaderamente yo creo que lo tiene todo para triunfar, porque está en el Elche, porque tiene un buen equipo, porque tiene unas instalaciones espectaculares, porque tiene a la mejor afición de España, porque tiene el mejor campo de España, el más grande, en amplitud, datos literales, o sea que lo tiene todo para conseguir al menos el primer mandamiento, que es meter en el playoff al equipo. Luego ya esa puede ser otra historia, ¿no? El playoff ya es bastante más exigente. Sobre el sistema que va a utilizar, ¿cuál es el que más le gusta? Aquí se le preguntaba sobre todo porque el Elche tiene cuatro delanteros y cuatro buenos delanteros. Y claro, si juegas solo con un delantero, parece que estás desperdiciando munición. Como tú bien has dicho, tenemos cuatro delanteros, es un problema, pero bendito problema, querría cualquier entrenador de la categoría. Me gusta jugar 4-4-2, pero 1-4-4-2, porque el portero también juega. Pero trataremos de ir trabajando, ver cómo se asocian mejor, las sensaciones que me transmiten uno con otro. Va a ser difícil tomar decisiones y esta mañana lo primero que le he dicho, que al comienzo voy a ser injusto, porque no tengo los conocimientos, sí desde un vídeo, pero no del día a día. Y el sábado tenemos el partido aquí, van a haber tres entrenamientos y uno tiene que tomar decisiones. Paciencia, que todo el mundo tiene que sumar y hay veces que se suma desde la grada, desde el banquillo, jugando un minuto o jugando 95. Ellos mismos con sus actitudes y con mis sensaciones, con mis experiencias, pues yo soy el entrenador, tengo que tomar decisiones y tratar de mirar lo mejor para el Elche. Josico en el terreno de juego era un pivote defensivo, es decir, pues como este año es Manu Sánchez, y la verdad es que era un poco la proyección del entrenador en el terreno de juego, ese hombre insustituible que siempre, por muchos que le ficharan, acababa jugando por su calidad, por su consistencia, por su humildad, y bueno, pues se le preguntaba también por Manu Sánchez. ¿Tiene sustituto Manu Sánchez? ¿Es una posición que habría que reforzar en el mercado invernal? Algo que, por otra parte, aquí siempre hemos dicho. Ya lo voy viendo. Sí puede ser que nos falte esa persona, como tú me has dicho, como he podido ser Aciar y como he podido ser yo. Pero vamos a ir trabajando. A mí me gusta jugar con dos pivotes. Voy viendo las condiciones. Vamos a ir durante la semana adaptando a gente en esa posición y de cara al sábado tratar de sacar el mejor once posible. De cara al sábado tratar de sacar el mejor once posible. Por cierto, Soricaba hoy ha entrenado con normalidad. Muy buena noticia. Estamos hablando, no en vano, posiblemente del hombre antes de lesionarse, pues que marcaba las diferencias. Máximo goleador junto a Nino. Y esa es una muy buena noticia. Román Golobar también está ya. El único que hoy, por ejemplo, Javi Flores sigue con un fuerte hematoma en el gemelo, da la sensación de que no va a llegar al partido, o si llega va a ser muy justo, pero bueno, Sori y Golobar sí están. No estará Tequio tampoco, lógicamente, por la roja directa. Y se le preguntaron también por el papel de la cantera, si para él la cantera va a ser importante y va a echar mano del filial. La cantera es fundamental y hay que cuidarla. Hoy han subido tres chavales y me ha sorprendido el nivel que tienen. O sea, no notabas que venían del filial. Me ha presentado el entrenador del filial, le ha abierto las puertas, que puede venir cualquier día. Sería importante que trabajáramos en la misma sintonía, que los métodos fueran parecidos para que luego los chavales, cuando tengan que echarnos una mano, que estén lo más preparados posibles. Entonces vamos a ir llamando, vamos a ir viendo, voy a tratar de seguir mucho, muy de cerca el filial y el que se lo gane, yo no miro el carnet de identidad, eso te lo aseguro. Puedes tener 17 y estar preparado para jugar, que si me demuestras que rindes y que vas a cumplir y que vas a dar lo que te pido, no voy a mirar el carnet. No va a mirar el carnet. Por cierto que hoy ya oficialmente Rubén García, lateral derecho del filial, ya se incorpora todos los días, es decir, a diario, para entrenar con el primer equipo. Recordemos que esta semana, mañana, van a operar a Gabriel Corozo de esa bursitis en la rodilla. El tratamiento conservador no dio resultado y, por tanto, Tequio va a tener ahora la competencia no solo de Iván Calero, que yo no sé si con Josico va a seguir alternando esa posición de lateral derecho, o definitivamente la competencia va a ser la de Rubén García. Abro escaparates y escuchamos al director deportivo hablando también de otros aspectos, como el finiquito de Mir, la presencia de José Luis Achiari como segundo, el por qué Josico ha sido el elegido.

¿Por qué ha fichado el Elche finalmente a Josico? Recordamos que entre los nombres, los primeros, Eloy Jiménez, José González, con los que se habló, Eloy aguantó hasta el final, pues el resto de candidatos, en el que estaba pues también Javi López, Paco López del Levante B, con el que también se habló y el domingo declinó la oferta por un problema familiar, personal. Y finalmente los que quedaron al final fueron Eloy y Josico. Ya hemos dicho, Eloy, ¿por qué no? ¿Y por qué sí Josico? Pues lo decía el director deportivo. Es el entrenador hoy del Elche porque dentro de la última lista de entrenadores que habíamos seleccionado como para poder entrenar al Elche, es el que más me ha demostrado, más ilusión ha mostrado y más ganas me ha demostrado a mí, a Mantecón, a Diego, al resto del consejo en las reuniones, ha sido el que más ilusión me ha mostrado. Recordamos cuando le preguntábamos el por qué Eloy no. Bueno, yo me caracterizo siempre, creo que me conocéis un poco, por ser muy sincero en las ruedas de prensa. Eloy es un entrenador, cierto que de los últimos que nos reunimos, que podía venir al Elche, más ayer nos reunimos con él, igual que nos reunimos con Josico. Bueno, cada entrenador nos transmite su exigencia deportiva y su caché económico para entrenar al Elche, y a partir de ahí, el Elche es el que valora, el entrenador que decide. Josico nos mostró su exigencia deportiva, su caché económico, con quién quería venir, y lo valoramos. Eloy nos dijo cuál era su exigencia deportiva, su caché económico, lo valoramos, y luego fue el Elche el que decidió el entrenador, que es el que está aquí sentado, que es el que más nos convenció por unanimidad a Mantecón, a Diego García y al resto del consejo. Y sobre todo porque no se aceptó el que Eloy impusiese al segundo entrenador, que es una práctica habitual en los entrenadores, viajar con su grupo de trabajo, pero en el Elche, por las circunstancias, pues porque estamos en segunda B, por dinero, por lo que sea, se ha entendido que no y se ha apostado por José Luis Achiari como segundo entrenador, con lo que Josico en este caso sí ha aceptado. ¿Qué ha pasado con Óscar Sánchez, el segundo de Vicente Mir? Pues se lo preguntamos a Cordero. Óscar Sánchez, esta mañana me he reunido y bueno, estamos llegando a un acuerdo y seguramente dejará el club, aunque para mí es una persona, un gran profesional, una persona muy válida, pero bueno, él después de no continuar como segundo entrenador, pues trataremos de llegar a un acuerdo y bueno, saldrá del Elche. Y hablando de acuerdos, para que se pueda sentar Josico el sábado para dirigir a su equipo, al Elche Club de Fútbol, hay que llegar a un acuerdo con Vicente Mir. Y el finiquito parece de Vicente Mir que también hay ya un principio de acuerdo. Esta mañana, después de tanta reunión que he tenido, sé que Diego ha tenido una reunión con el asesor de Vicente y creo, según me ha comentado el presidente, que han llegado a un principio de acuerdo. Yo me imagino que diciéndome eso el presidente es que estará cerca de cerrarlo. Bueno, pues tenemos nuevo entrenador, se estrena el próximo sábado, vamos a ver si se confirma ese viejo dicho futbolístico de entrenador nuevo victoria segura, ojalá que sí, va a tener un hueso duro con el Valencia Mestalla, revitalizado después de hacerle un 3-0 al Lleida. Para ese partido sí estará Soricaba, también Román Golobar, no estará Tecchio, en principio parece que tampoco llega Javi Flores y por supuesto tampoco Corozo, que será operado. Lo vamos a dejar aquí, mañana más y seguramente mejor. Que paséis feliz tarde, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.